La localidad de Viedma. Vamos a, primero que nada, la conferencia va a tener dos momentos. El primero, lo que queremos es contarle la acción política que hicimos ayer como CTA, acompañado con dos de los sindicatos que integran la CTA, los compañeros de Citrajur, los compañeros de UNTER, donde ustedes saben que hace muy pocos días había salido un decreto que establecía la rebaja del 40% de la zona sobre las asignaciones familiares, y además hace muy pocos días Basavi Basso, el titular de la ANSES, estaba diciendo que se proyectaba también una baja a partir del año próximo en el 40% de zona de los activos, que esto es en toda la zona patagónica e inclusive impacta en algunas provincias del norte argentino. Nosotros lo que hicimos ayer fue hacer una presentación a los dos jefes de bloque, de Frente para la Victoria y de Juntos Somos Río Negro, como los dos bloques mayoritarios, donde entregamos un escrito donde, por supuesto, hacemos todas las consideraciones lo que implicaría esto para los trabajadores y trabajadoras de la región. Imagínense que en una jubilación, por ejemplo, si se aplicara el año próximo la rebaja del 40% de zona, estaríamos hablando que iría en una rebaja de 3.000, 5.000, 4.000, 6.000 pesos en el haber jubilatorio, que esto además tiene una repercusión directa no tan solo en el haber de esa persona, en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras que dejan, perciben una asignación familiar, sino que eso repercute en una economía que ya está bastante golpeada, porque eso implica que es menos dinero dentro del circuito económico, esto implica que bajen las ventas en los comercios, que baje la producción, que a consecuencia de eso existan más despidos, así que en vez de ser una inyección positiva hacia la economía regional, es todo lo contrario. En este sentido, lo que pedimos es que la legislatura se exprese, que saque algún tipo de normativa donde diga que la provincia, bajo todo punto de vista, se va a oponer a que ocurra esto. Y además le pedimos también, y lo hacemos acá públicamente, aprovechando que están todos los medios, un pedido al gobernador de que justamente queden claro que no va a haber ningún tipo de esta rebaja. Pero además, lo que nosotros planteamos, que tiene que ser, además de una expresión, también tiene que ser un trabajo. Nosotros como CTA a nivel nacional hemos tomado el trabajo de recorrer todas las provincias y le queremos pedir a todos los gobernadores, a todos los legisladores, a los consejos deliberantes, a los intendentes que se expresen políticamente de esta en contra de esta medida, porque sabemos que el gobierno nacional, si ha podido avanzar en políticas de ajuste en la región y a nivel nacional, ha sido básicamente también por el silencio de muchísimos gobernadores, de muchísimos intendentes, de muchísimos legisladores, que nosotros creemos que es necesario que, así como hubo una fuerte resistencia de diciembre de 2015 para acá a las medidas de ajuste por parte del movimiento obrero organizado, tiene que haber una fuerte resistencia de todos los sectores políticos, sin importar inclusive a qué bancada representen, a qué partido representen. O sea que esto es lo que hicimos ayer, lo queríamos hacer público, y además anunciar que vamos a comenzar a partir de la semana que viene un recorrido también por todas las intendencias de Río Negro. La idea es reproducir esto en todos los municipios, poder sacar que los consejos deliberantes, y si es posible por unanimidad, se expresen también en contra de cualquier rebaja de la zona desfavorable. Y otra cuestión más que también planteamos a las dos bancadas: nosotros en el año pasado habíamos presentado un proyecto a la legislatura de que se convocara a la creación de un Consejo Provincial del Salario, que no sea únicamente para fijar un salario mínimo, sino que sea un consejo donde participen todas las centrales sindicales, absolutamente todas, las dos CTA, las CGT, las centrales sociales como la CETEP, todas las organizaciones que tengan que ver con el trabajo, también a los pequeños y medianos productores, a los pequeños y medianos empresarios, y por supuesto el sector estatal, no tan solo para fijar un salario mínimo, sino también para fijar políticas de desarrollo regional, políticas de empleo, seguimiento de los convenios colectivos de trabajo. Así que existió el compromiso, por lo menos los dos bloques, de que le reenviáramos ese proyecto que lo habíamos presentado y hasta ahora no lo habían tomado, para también tomarlo como una iniciativa a trabajar en esta situación que está viviendo la provincia. Si ustedes quieren, que nos puedan hacer alguna pregunta con esta parte de la conferencia de prensa, y después vamos a la otra cuestión que tiene que ver con el lanzamiento de nuestra lista a nivel provincial. Si le quieren hacer alguna consulta. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron de los legisladores del Frente Bloque? Los dos bloques manifestaron estar totalmente en sí. Hubo por ahí una cuestión que se planteó fuertemente, principalmente en el bloque Juntos Somos Río Negro, en el sentido de que ellos nos decían que ellos habían garantizado esta situación, que el gobernador la había garantizado en forma expresa, que no entendían por qué era el planteo, y nosotros ahí manifestamos que lo hacemos al planteo porque, por ejemplo, esta es una de las provincias que ha cumplido a rajatabla lo de la paritaria del 15%, con lo cual nos está dando señales que en realidad la postura que ha tomado la provincia justamente es cumplir a rajatabla lo que le baja a nivel nacional. Y por eso para nosotros, más allá de las manifestaciones públicas que se están haciendo con esta temática, nosotros creemos que se está intentando cerrar con todos los gobernadores esta rebaja. ¿Y por qué decimos que se está intentando cerrar? Porque por otro lado, sabemos que el sistema previsional, que eso también nos preocupa, el gobierno nacional ha tomado la definición de vaciar los ingresos. Recordemos que una de las reformas que realizó cuando se hace la ley de reparación histórica, cuando se hace el pacto fiscal, por ejemplo, reducir la camada de impuestos que van al ANSES. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias, la partida que iba antes al ANSES, se sacó. Se rebajaron impuestos a los bienes personales, se sacó la parte impuesta a los cheques que iba al sistema previsional. Y por otro lado hay un proceso de armonización en todo el país que le está exigiendo a las provincias que no tienen caja transferida a armonizar con Nación. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que a largo plazo lo que va a ocurrir, más tarde o más temprano, que cuando se termine el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que cuando se termine de vaciar el sistema previsional, se va a apretar a las provincias, que si a nivel nacional se bajan las asignaciones familiares, a nivel de las provincias también. O sea, que en este sentido nos parecía a nosotros que más allá de las expresiones públicas hacia, digamos, los rionegrinos, tiene que haber un posicionamiento del gobernador fuerte al gobierno nacional diciéndole que bajo ningún punto de vista, ni en Río Negro ni en ninguna provincia de la Patagonia, se deben bajar la zona desfavorable. También participó la CGT de este encuentro, ¿y cuál es la relación que están manteniendo? Nosotros en esta acción fuimos como CTA, hoy tenemos un encuentro a las 6 de la tarde que han articulado los compañeros, articulando el compañero Marcelo Nervi, compañero Pablo Barreno, donde vamos a estar las dos CTA, va a estar también, está invitado el compañero Aguiar, el compañero de la distinta regional de la CGT, donde vamos a llevar esta iniciativa también para que la tomen los demás compañeros y compañeras. Nosotros creemos que se está dando un proceso de articulación, tanto a nivel nacional como en las distintas provincias, donde si bien en esta presentación no estuvimos juntos, estamos seguros que la van a acompañar y los vamos a invitar a que lo hagan también ellos en algún momento, hagan la misma presentación y va a formar parte de la agenda. Vos fíjate que todas las medidas que hemos tomado a nivel nacional en los últimos tiempos, tanto las dos CTA, las dos CTA con la CGT, los ejes han sido justamente la reforma laboral, la reforma previsional y no al Fondo Monetario Internacional. Estos tres ejes creo que unifican a todas las centrales de trabajadores hoy en todo el país. Acá en Viedma, particularmente, Daniel Miller planteó algunas diferencias, dijo que no las marchas de la UOCA, me refiero, ¿no? No se suman las marchas porque hubo sectores gremiales que se opusieron al Plan Castelo, que se opusieron al tema del casino, y que, bueno, en esas condiciones, que para ellos es la generación de empleo, no les interesaba participar de marchas y convocatorias. Por ahí más de la cuestión regional pueden hablar los compañeros. Igual, en definitiva, lo que yo quiero decir, o me parece a mí, que nosotros tenemos que sí o sí apostar a la unidad. El plan Castelo forma parte de un plan de endeudamiento que ha tomado la provincia en dólares, que nos va a traer muchísimos problemas. Nosotros creemos que estamos sobre una olla de presión. Ahora se están pagando intereses, dentro de 2 años se comienza a pagar intereses y capital. Son deudas en dólares, hay muchísimos municipios que lo han tomado, que comprometen para el pago de esa cuota la coparticipación municipal. Y yo creo que a la larga vamos a coincidir, cuando veamos las consecuencias del Plan Castelo y del alto endeudamiento que tiene el país, vamos a coincidir todos los sectores de trabajadores que la consecuencia ha sido negativa. Así que yo prefiero hablar más de la gran cantidad de compañeros y compañeras que estamos en la unidad que aquellos que tal vez todavía no están con nosotros, pero que creemos que a corto plazo vamos a estar todos en la calle, porque, digamos, lamentablemente lo que nosotros venimos planteando, cuando digo nosotros, decimos el gran arco del sindical argentino. Lo que venimos planteando de diciembre de 2015 para acá, lamentablemente se está cumpliendo. Nosotros dijimos que este era un gobierno que lamentablemente con las políticas de ajuste iba a producir despidos, iba a producir el vaciamiento del Estado, iba a producir la destrucción de la pequeña y mediana empresa, que tenía como objetivo la destrucción del sistema previsional. Fíjense lo que pasó con la fórmula de cálculo del haber jubilatorio. Los jubilados están cobrando menos de lo que deberían cobrar. O sea que, Digo lamentablemente porque a nosotros nos hubiese gustado que realmente sea un gobierno que mejorara todo lo que se había logrado, pero lamentablemente no lo ha sido. Entonces yo creo que, y cada vez son más sectores sindicales los que nos estamos encontrando en la calle. Así yo creo que en definitiva eso es lo que más importante a destacar, más que alguna diferencia que puede existir todavía con algún sector. No sé si quieren aclarar algo ustedes, compañero. Bueno, otra parte de la conferencia. Bueno, la segunda parte de la conferencia, nuestra CTA está en un proceso electoral. El 6 de septiembre tenemos elecciones a nivel nacional. Recordemos que la CTA tiene un sistema de elecciones donde todos los compañeros y compañeras de distintos sindicatos que participan de la central tienen la posibilidad de elegir a su secretariado tanto a nivel nacional, provincial como regional. Nosotros a nivel nacional hemos ratificado al compañero Hugo Yasky como secretario general. En la provincia de Río Negro tenemos un armado donde participan compañeros de todas las organizaciones sindicales, de compañeros de Citrajur, del Soyen, de APA, de UNTER, de FTB, de compañeros del hielo, trabajadores de la fruta, compañeros también de afiliados directos, que lamentablemente están creciendo los afiliados directos como consecuencia del desempleo. Recordemos que esta central, cuando nace, la primera central que comienza a afiliar compañeros en los 90 que quedan fuera de su lugar de trabajo, porque veíamos que eran compañeros que no tenían justamente un lugar de afiliación donde poder unir y hacer unificar el reclamo. Y tenemos un armado provincial realmente muy rico en cuanto a los sectores, y presentamos listas en las cuatro regionales que tiene la central, tanto la zona Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, la zona Atlántica y la zona Andina. Hoy concretamente queríamos presentar lo que es la lista, por lo menos los cargos más importantes de la lista provincial y regional. Bueno, los compañeros han definido mi continuidad como en la Secretaría General. Voy a estar acompañado por el primer secretario adjunto, es Ernesto Loser, que es el actual recién electo secretario general del Soyen en San Carlos de Bariloche. La compañera Adriana Sabe, que es compañera de Citrajur, que va a ser la segunda adjunta. Y encabezando acá la regional se encuentra el compañero, la regional de esta región. También tenemos como compañero Gustavo Silva, que es secretario general de UNTER Sierra Grande y que va a ser el adjunto de la regional. Y después, bueno, hay compañeros se pueden llevar después las listas, compañeros de distintos sectores. Nuestra definición de volver a disputar y de estar dentro de esta lista es justamente, nosotros creemos que nuestra central no ha abandonado nunca la lucha que llevamos como ejes esenciales, que es la lucha por paritarias libres, sin techo, mantener las condiciones de trabajo, luchar por la vigencia del sistema de seguridad, del sistema previsional público, solidario y de reparto. Hemos establecido como un eje muy fuerte lo que tiene que ver con la zona desfavorable y el trabajo de articulación que vos comentabas hace un ratito. El trabajo de articulación que se viene haciendo en toda la provincia, nosotros también hemos sido protagonistas. Creemos que hay que articular con todas las centrales, nuestro compromiso es ese, y articular básicamente para enfrentar la política del Fondo Monetario Internacional, que impactan tanto a nivel nacional como a nivel provincial como a nivel regional. Creemos que por eso también planteábamos y como una agenda, y venimos planteando el año pasado, la necesaria convocatoria un Consejo Provincial del Salario donde participemos todas las centrales. Nosotros no queremos que la provincia de Río Negro, que es una provincia rica en recursos, esta no es un, si hay territorios ricos en el país es uno, es Río Negro, que además tiene una ventaja comparativa, tenemos poca población, o sea que cuando vos tenés muchos recursos y poca población, realmente tendría que haber una distribución mucho más justa de los recursos, con servicios estatales además que tendrían que ser de primer nivel, y lamentablemente vemos que estamos entrando en una situación, no queremos que nos pase lo que pasó en Chubut hace muy poco tiempo, que entró en una cesación de pago, donde todo el sector estatal ni siquiera se podía pagar el salario, que tenían los salarios congelados. Entonces, nuestro compromiso también como campaña es profundizar la articulación con todos los sectores sindicales y sociales para poder revertir esta situación en Río Negro. Nosotros creemos que esta provincia tiene que tener, en función de los recursos que tiene, los mejores servicios públicos, tiene que tener los mejores convenios colectivos de trabajo, y acá no estamos hablando únicamente del sector público, sino que también estamos hablando del sector privado. Jorge, ¿cuántas son las listas? ¿Cuándo son las elecciones? Hay dos listas, la otra es la lista 6, bueno, ellos harán su publicidad, son dos listas. Al menos quién la encabeza la otra lista. El compañero Ríos, que es de compañero de Cipolletti, un compañero docente. De Ash. Y las elecciones son el 6 de septiembre. Ahí se garantizan urnas en toda la provincia. Se vota desde las 8 de la mañana a las 18 horas. Nosotros convocamos a todos los compañeros a que participen. Repito, son pocas las centrales que eligen a sus conducciones por el voto directo de las filiales de los sindicatos. Recordemos que la mayoría de las centrales se juntan los secretarios generales de cada uno de los sindicatos y eligen quién conduce. Esta es una de las pocas centrales que tiene la posibilidad de que todos participen en forma directa. Así que los convocamos a todos los compañeros y avisamos que la semana que viene probablemente o la otra esté Hugo Yasky en la zona. Vamos a hacer seguramente una actividad en conjunto con los compañeros de Patagones, justamente en donde va a ser un análisis de la coyuntura política, de la coyuntura actual, de la articulación también que se viene haciendo a nivel nacional, de cómo seguimos articulando para vencer este modelo de ajuste, y por supuesto va a presentar los hechos a nivel nacional. Y a Chile se lo ven juntos. Sí, nosotros... ¿Tienen alguna posibilidad de...? Mirá, nosotros acá en Río Negro tenemos una situación diferente, que porque acordate que la CTA Autónoma ha tenido aparentemente una división. Está el sector que representa a Micheli y el sector que representa Cachorro Godoy. Nosotros intentamos articular con los dos sectores. Vos fíjate que acá en Río Negro el compañero Aguiar no pertenece al sector de Micheli, sin embargo hemos articulado, nos han visto marchar, hoy a la tarde seguramente vamos a estar juntos. Nuestro objetivo es articular con todos los sectores y en algún momento estamos trabajando fuertemente para lograr la unificación de la CTA nuevamente. Y es más, nosotros apostamos a la conformación de una central sindical donde tenga participación, donde estén las dos CTA, ojalá que unidas en una sola, y si no las dos CTA, más sectores de la CGT, más las organizaciones sociales, nos parece que es otra pata esencial, la CT, barrios de pie, tienen que estar, y armar una gran central sindical y social que represente a todos los sectores sindicales que están dispuestos a pelear.